Capisca, el Simirruco, la vuelta del Chagra. Qué bueno, temas musicales usted los debe recordar, ¿verdad que sí? Bueno, y como la música es la especialidad de este programa, además los diálogos, el reconocimiento a cada uno de los intérpretes, compositores de la música y también aquellos que trabajan para que pueda enmarcarse una realización de un determinado evento, programa, también de los CDs, el homenaje para todos y cada uno de ellos. Y nuestro abrazo para las personas que nos acompañan a través de los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país y todos aquellos que nos acompañan en los medios que se unen para replicar este programa, como es Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños y además en el satélite www.corape.org.es. Hoy vamos a compartir aquí en los estudios de la radio con una agrupación que estaba muy próxima a celebrar sus 25 años con un evento así súper, súper, súper grande. Bueno, a veces hay dificultades en esos procesos que hacen que en esta oportunidad nos acompañen para hacerles la cordial invitación y más bien indicarles a ustedes cuál es la nueva fecha en la que van a celebrar ese aniversario número 25. Y antes de contarles sobre esas reflexiones que las traemos aquí a este espacio, quiero saludar a Jorge Cruz, quien es el coordinador de Cantares del Viento y que ya está aquí. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Agradecerte a ti por la oportunidad nuevamente de estar en tu radio. Y sí, con las mismas energías, con las mismas ganas de siempre, seguimos nosotros, como dijo Willy, festejando nuestros 25 años. Simplemente estamos dándonos un tiempito más por fuerzas mayores, pero felices de poder seguir compartiendo y comentar más sobre Cantares del Viento. También está con nosotros Willy Mora, él es director y compositor de Cantares del Viento. Sí, muy buenas tardes. Hoy día un poquito agripado, así es que me disculpan la voz. Sí, pero también contentos de poder visitar la radio nuevamente y de traerles las novedades que tenemos. Así es. Y hay sorpresas en este programa, así que anticípese ahí acercándose a la línea telefónica 2229-66 para que usted pueda compartir con nosotros desde sus hogares. Siempre les estamos motivando para que lo hagan, que marquen nuestro teléfono y sean parte también de estos espacios. Y bueno, ahora sí les voy a contar qué les hemos traído el día de hoy y acercarnos un poco más al sonido. Esto es la reflexión del sonido. Cuando una onda sonora se propaga y choca contra un obstáculo, cambia la dirección y sentido. Este fenómeno se denomina reflexión del sonido. El oído humano es capaz de diferenciar el sonido original del reflejo solo si el tiempo que transcurre entre ambos es de 0,1. La reflexión de las ondas sonoras pueden producir fenómenos como el eco, la vibración y la resonancia. ¿Quién de ustedes no ha escuchado un eco cuando usted se para en el filo de una montaña y empieza a gritar y dice hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola? La reverberación, esos sonidos a veces que los podemos escuchar en los teatros también, ¿no? Y la resonancia. ¿Qué es el eco? El eco, la repetición del sonido que se produce cuando las ondas sonoras se reflejan en un obstáculo situado, al menos a 17 metros del foco emisor y tarda en regresar a su lugar de origen un poco más. Y bueno, la reverberación está en cambio, es la prolongación del sonido que se produce por las sucesivas reflexiones de las ondas sonoras que llegan al oído con una diferencia de menos de 0.1, o sea, es mucho más lento, ¿va? Entonces se va replicando, se va reproduciendo la voz. Y la resonancia se produce cuando un cuerpo que está vibrando se pone en contacto con el otro, el segundo cuerpo. Al recibir las frecuencias del primero, se va forzando a vibrar con la misma frecuencia. Esto origina que las frecuencias se refuercen y en consecuencia aumente la intensidad del sonido. Bueno, hoy nos hemos acercado, amigos, amigas, a recordar el eco, la reverberación y la resonancia, que se resume en tres palabras: reflexión del sonido. Y con esto les voy a invitar el día de hoy a que hagamos eco de todos los creadores, de los compositores, de los intérpretes, porque nosotros aquí les damos a conocer todo ese proceso, y usted allá en sus hogares, ayúdenos a hacer el eco de valorar a nuestros artistas, a nuestros intérpretes y a nuestros compositores. Y bueno, y a propósito de esto, pues hoy quiero decirles que me acompaña en controles Francisco Viracocha, y quizá desde hoy en adelante estará con nosotros para compartir en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un abrazo sincero y sentido con ustedes, que seguro van a hacer eco con todas las personas que comparten con ustedes. Y la siguiente canción que les vamos a hacer escuchar en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, precisamente es Buscando Mis Sueños, que tiene que ver con Tinku, ¿verdad? Tinku, sí. Es un Tinku, sí. Ajá, un Tinku. Y luego les contaremos qué es un Tinku. Thank you. bueno, nosotros, como ya les anunciamos, comparte con nosotros Jorge Cruz, coordinador de Cantares del Viento, y Willy Mora, director y compositor de esta agrupación que está de aniversario, cumple 25 años de vida, de proyección, de trabajo, de tenacidad, y obviamente este trabajo se va a ver concentrado en un solo espectáculo, que bueno, hay un ligero cambio que sin duda usted ya lo debe haber conocido, porque hubo una intensa campaña a través de las redes sociales que ustedes lo realizaban ya en los primeros días de agosto, pero hay circunstancias a veces que por los espacios toca de cambiar de fecha, así que sería bueno, Willy, que comentes esto. Así es, bueno, este asunto se nos fue de las manos, más bien fue un asunto interno de la Fundación Teatro Nacional Sucre, y bueno, creo que la mejor decisión fue cambiar la fecha para que todo salga de la mejor manera, y se postergó prácticamente 2 meses. Va a ser el evento el 30 de septiembre, igual en el Teatro Nacional Sucre, y bueno, pues lo único que nos queda es, creo que el espectáculo que estaba listo lo vamos a mejorar todavía. Claro, es que dicen que siempre hay ese adagio popular que dice, Dios sabe lo que hace. Eso sí, eso es importante, ¿no? Y por pero algo bueno, no pasan también las cosas. Bueno, van a tener mucho más tiempo de seguir preparando ese repertorio. ¿Habrán cambios en lo interno, en la organización de ustedes? No, internamente no. Está prácticamente en nuestra parte, todo estuvo listo. Así es que lo que vamos a hacer es mejorarle, pulirle para que quede mucho mejor. ¿Qué pasó? ¿Cómo trabajaron con las agrupaciones que les iban a acompañar a ustedes? Bueno, todos están dispuestos a estar en la fecha. Van a cambiar sus propias cosas que tienen de sus grupos y van a estar. Solamente Pacha Guillén, que sí realmente es una baja muy importante, pero ella va a estar fuera del país para esa fecha. Es la única que no va a poder estar, pero de estos invitados sí, todos van a estar. ¿No va a dejar grabando nada ella? No, vamos a... Oh, qué pena, qué sí, pena. Sí, se lo siente mucho Pacha sí. Guillén, ella es de la provincia de Chimborazo, ¿no? Que participaba también en este evento, quizás reconocer el trabajo de Cantares del Viento, pero bueno, si es que en esta oportunidad esta artista no puede estar, será en una próxima oportunidad. Sí, justamente conversamos para ver la posibilidad de grabar inclusive con ella, así es que hay proyectos de largo, estos 25 años son el inicio de muchas cosas, ¿no? Bueno, y el coordinador Jorge Cruz, creo que el trabajo es arduo y significa que siempre que hay este tipo de cambios hay que estar trabajando en función de ello. No, sí, son cosas que en el camino se dan, o sea, a veces las cosas no salen como uno está planeado y uno tiene que acoplarse a lo que se viene, ¿no? Y como grupo lo que es nuestra responsabilidad es siempre estar preparados, dispuestos y listos para lo que se nos venga. Como decía Willy, o sea, teníamos el evento armado, teníamos todo el espectáculo armado, pero estos 2 meses nos da, como dijo, para trabajar, pulir mejor en lo que es instrumentación, en voces, y agradecer de igual manera a los compañeros músicos y artistas que se van a sumar a la nueva fecha, y sé que el espectáculo, si iba a salir en un 100%, va a salir en un 110%, y eso es muy gratificante para nosotros. Solo hay que recordar esa fecha, que es el 30 de septiembre, claro. El mes del amor también por ahí, ¿no? De lo femenino, así sí. Que sí, estoy en lo correcto. Sí, sí, en esta gran época, sí. Entonces es ahí donde se va a celebrar este acto, esta celebración de los 25 años de Cantares del Viento. Nosotros hace algunos minutitos escuchamos esta canción que lleva por título Buscando Mis Sueños. ¿Quién es el autor? Yo soy Willy Moore. Uh-huh. Sí. Ya. Letra y música, o también hay el aporte de quién aquí. Sí, letra y música, y sí. Los arreglos lo hacemos entre todos. Entre todos. Sí. Ya, ahora esto era un tinku. Un tinku, ajá. Ya. ¿Qué podemos decir de este...? Bueno, el tinku es un ritmo que viene de Bolivia. En realidad, el propio nombre del ritmo es tonada norte potosina. Ese es el propio nombre. Tinku es una tradición. Traducido al español, tinku significa encuentro. Es decir, es exactamente lo mismo que sucede, por ejemplo, aquí en Cayambe. El encuentro de las comunidades altas con las bajas en la típica toma de la plaza. Entonces, es exactamente lo mismo, el tinku es el encuentro de las comunidades altas y bajas de allá del norte de Potosí, con la diferencia de que allá se pegan, se golpean, golpea. Es un encuentro de golpes. He leído algunas cosas que hablan de que esto se da a partir de la venida de los españoles, que les gustaba emborracharles a ellos para que se peleen entre ellos y ellos disfrutar y burlarse de ellos. Pero también hay otros estudios que dicen que esta tradición es más anterior a esto. Entonces, pero lo que se da allá en Bolivia, inclusive cuando hay sangre, se dice que esa sangre fecunda la tierra, porque justamente estamos en esa época, en septiembre, la época de la fecundidad de la tierra. Entonces ahí más o menos es cuando se da. Y fueron el grupo Los Jarcas quienes en uno de sus discos sacaron una canción que se llama Imilitae y le pusieron como ritmo tinku. Y desde entonces todo el mundo le decimos ritmo tinku, pero en realidad tinku es la tradición, es el encuentro de las comunidades altas con las bajas en la toma de la plaza. Pero el ritmo o el género sería una tonada. Tonada norte potosina se llama. Norte potosina. Sí. Tonada norte potosina. Bueno, ahí vamos conociendo más sobre esta nominación, los nombres, cómo se lo utiliza y cómo ustedes lo pueden relacionar a ese tinku del encuentro de las culturas y que se toman la plaza ya en Bolivia, pero el nombre original o el propio es Tonada Norte Potosina. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a disfrutar de más música? Pero yo quiero hacerles la convocatoria a todos. Marquen, por favor, el 2229-66. Willy viene cargado de algunos CDs que sería bueno ustedes que puedan llamar. Las primeras llamadas que lo hagan tendrán la posibilidad de llevarse este trabajo discográfico a sus hogares. Recuerden que esa es una forma de estimular a quienes trabajan, a quienes son los realizadores de esta música. Y yo creo que la mayor parte de los hacedores de música se sienten muy felices y contentos cuando usted puede compartir y hacer eco del trabajo que ellos vienen desarrollando. Hay otro tema musical que está dentro de la colección, no sé, había Libertad, el otro. Longuita Mía. Longuita Mía. Sí, es el primer San Juanito que escribimos. Esa es una canción muy sencillita, tiene apenas 4 líneas de letra, pero es una canción que trascendió, no nos imaginamos, ha llegado a casi todo el Ecuador, ha estado en España. Y hay mucha gente que inclusive no sabe que nosotros somos los autores de esta canción. Bueno, antes de ir, mira, ya tenemos la primera respuesta, bien, así que me voy a permitir. Jorge, tenga la bondad, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, Laurita. Habla Vilma. ¿Cómo le va a usted? Gusto de saludarle. Gracias. ¿Cómo bueno, ha estado? Hoy tenemos una agrupación, Cantares del Viento, que está de aniversario, cumple 25 años, y a nosotros sí nos gustaría que comparta un mensaje para todos los integrantes. Muchas gracias por haberme permitido estar con ustedes. Participo del programa siempre que puedo, y doy mi más grato como para el aniversario de los integrantes del grupo. Que Dios les bendiga, que sigan adelante, que tengan muchos éxitos en toda su vida profesional. Muchísimas gracias, señora Vilma. Felices de poder recibir sus palabras. Para nosotros ese es el mejor pago como artistas que podemos tener. Y claro, tiene su disco, que lo vamos a dejar aquí para que lo gestione y lo retire aquí de la radio. Muchísimas gracias, como les digo, que tengan muchos éxitos, que Dios les bendiga en todos los programas, que tengan en el lazo de... Que Dios les tenga con vida, eso es lo único. Y que nuestra música, que es lo principal de nuestro Ecuador, siga adelante. Así es. Muchísimas gracias, Vilma, usted por haberse comunicado con nosotros y le vamos a acompañar con música que siga disfrutando. Entonces vamos a escuchar esta canción, Longuita Mía, este tema musical que es autoría de Cantares del Viento, precisamente de Willy Mora, canción que a veces no se conoce quiénes son los creadores, pero aquí les damos la oportunidad de hacerlo. Me parece que hay otra llamada telefónica, vamos a ver si es que logramos receptar esa llamada antes de irnos a escuchar el tema musical. Y ver si es que podemos entregar el segundo CD de Cantares del Viento que tenemos acá en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, saludo de Fray Moreno de la Magdalena. Señor Moreno, un saludo para Cantares del Viento en este aniversario número 25. Sí, cómo no, que sigan adelante, que cultiven con mucha caridad que le están haciendo todas las interpretaciones y que ojalá el 30 de septiembre pues llenemos el Teatro Sucre porque se merecen, es un trabajo muy profesional, y que continúen con su esfuerzo, que la música en nuestro Ecuador siempre esté con esta clase de grupos dando realce a esa actividad. Yo les felicito y que continúen, que nunca dejen de soñar y seguir creando música. No, muchísimas gracias, señor Moreno. Felices por sus palabras, y como dijo Willy, estos 25 años es el inicio para un mucho más trabajo y mucho más compromiso hacia ustedes. Van a tener muchas más sorpresas con Centro Cultural, el grupo, en fin. Pero bueno, este es el punto de partida de cosas mucho más grandes que se van a venir. Muchísimas gracias. Bueno, la lección se la aprendieron el 30 de septiembre, nos dijo el señor Moreno. Eso significa que han estado muy atentos del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos entonces con Longuita Mía, y recuerda, 22-29-66, que aún nos quedan dos más en nuestra mesa de trabajo. Esta historia, Longuita Mía, que es de la agrupación Cantares del Viento, Willy nos decía extra micrófonos, esta canción increíblemente que es conocida por muchos grupos, es más, si ustedes asisten a ciertos eventos, hay grupos de danza que utilizan este tema musical para darle color, para darle historia, para darle esos tejidos que tiene nuestra cultura ecuatoriana. Y dice Willy, nos demoró 8 años el poderla grabar. Y claro, la pregunta sería, ¿por qué tanto tiempo? Porque quién diría que a lo mejor en un año podría estar ya preparada musicalmente, no sé. Bueno, antes no era como es ahora. Ahora si se tiene el dinero, cualquiera puede entrar a un estudio y grabar lo que sea. En ese entonces, para entrar a un estudio, realmente uno debía ser bueno. O sea, las salas de estudio no le permitían grabar a cualquiera. Entonces nosotros cuando éramos todavía muchachos, primero que era bien caro entrar a un estudio, y segundo que no estábamos todavía preparados. Inclusive unos años más tarde, nosotros le hicimos escuchar esta canción a Mauricio Vicencio, que es el director de Altiplano de Chile, y él la desaprobó totalmente, o sea, él nos dijo eso no sirve, no vale. Entonces eso nos dio más bien fuerza para decir, no, o sea, la vamos a sacar y la vamos a grabar tal y como la hicimos en el año 1992. Bueno, y esa desaprobación, según él, ¿por qué? Bueno, técnicamente para él no estaba bien hecha, tenía la estructura no estaba bien lograda. Ajá. Además que todavía nosotros no sabíamos hacer armonías, o sea, tenemos allí como 3 o 4 zampoñas, la quena, todos hacen exactamente la misma melodía. Entonces todavía no sabíamos hacer arreglos todavía, pero la grabamos tal cual la canción. No hicieron cambios. No hicimos cambios, porque esa canción nos llevó a ganar muchos premios, muchos concursos cuando éramos pequeñitos. A ver, pero cuente sobre eso. Sí, nosotros nacimos en el año 92, cuando existían concursos de música, pero realmente durísimos, o sea, mucha competencia. Sí, había muchos grupos buenísimos, venían de todo el Ecuador. Porque ir a un concurso era excelente, o sea, era realmente una puerta. Y lo que pasa es que la suerte que nosotros teníamos es que los grandes grupísimos que venían, grupos muy profesionales, todos hacían covers. Entonces era el que mejor tocaba el de los, era de la canción arcas, inédita, digamos, en mejor, este caso. Sí, entonces nosotros éramos el único grupo de chiquiticos, porque encima éramos bien pequeñitos, flaquitos. Éramos el único grupo que tocaba 3 canciones inéditas en los concursos. Entonces nos ganábamos a todos los jurados y ganábamos todos los concursos a los que participamos. Independientemente de que les faltaba armonía, de que les faltaba algunas esencias, combinaciones. Sí, porque todavía teníamos las voces de niños. De guaguas. Sí. Ahora, cuando ustedes ha pasado el tiempo, la escuchan a la canción, ¿qué dicen ustedes? ¿Tenía razón Vicencio o no tenía? Sí tenía, porque es una canción muy simple, o sea, la letra tiene 4 líneas súper, o sea, no es un poema, no es una letra muy simple. ¿Qué hace referencia? A un amor traicionero, sí, ajá. Esta longuita mía, ¿no? Sí, o sea, la canción originalmente se llamaba Longuita Traicionera, la productora que nos grabó el disco nos sugirió que le pongamos Longuita Mía, pero la gente que lo ha bailado, los grupos de danza, la conocen como Longuita del Alma Mía. Del Alma Mía, del no alma como mía. La Longuita sí, Mía. Ajá. ¿Y por qué le cambiaron ese nombre? Nosotros, Longuita Mía, por los... No, me refiero a ellos los porque la primera parte de la letra dice Longuita del Alma Mía. Y es así como todos los grupos le conocen. Y es una canción que, si nos vamos al oriente, por ejemplo, a Zamora Chinchipe, hay grupos de danza que lo bailan. Si nos vamos a Cuenca, hay grupos de danza que lo bailan. Si nos vamos a Loja, si nos vamos a Guayaquil. Y quizás las danzas le ponen Longuita del Alma Mía. Le ponen Longuita del Alma Mía. No le ponen el Alma Mía. Cuenta como ni lo propio que era Longuita Traicionera. Ah, no, eso no, nunca. Bueno, y sería bueno a veces registrar esto, por ejemplo, cuando ustedes tienen este disco y dice Longuita Mía, entre paréntesis, Longuita del Alma Mía, y más allácito, Longuita Traicionera. Ya, entonces, eso significa que vamos conservando también esas historias que se van tejiendo en función de la música. Sí, bueno, sí. Y a ustedes, amigos, ¿qué pasó con ese eco? 22-29-66. Necesitamos la respuesta de ustedes. Aún nos quedan 12 CDs sobre nuestra mesa de trabajo, que sería importante nos llame en este instante y pueda usted llevarse pues este material discográfico, canciones de autor de Cantares del Viento. Le recordamos, 22-20-966, 22-20-966, porque la respuesta debe ser inmediata para llevarse este material discográfico, que de alguna forma, mucho trabajo para quienes lo realizan, pero para nosotros, satisfacción cuando escuchamos la música de las agrupaciones de nuestro querido Ecuador. Bueno, hay más música que ustedes nos han traído para compartir. ¿Te acuerdas de algún tema que sí, ya que estamos recordando, mucho esas primeras canciones? Igual en el año de 1992, creamos una canción compleja, en cambio, en un ritmo de cueca. Más difícil. Esta canción se llama Vuelo de Mirlos, y esa sí fue la canción con la cual los jurados necesariamente tenían que darnos el primer lugar, porque era una canción para ese entonces súper difícil, tocada con muchachitos. Tocábamos toyos que eran más altas que nosotros, la zampoña. La zampoña, sí, ¿ya? Más altas que nosotros. Entonces, esa canción se llama Vuelo de Mirlos, y es una composición conjunta, o sea, la hicimos entre todos. Vuelo de mirlos, estoy pensando en unos pajaritos. ¿Los pajaritos? Sí. Sí, sí, sí, los pajaritos. Ajá. De pico de naranja. Color de amarillo, negro. Negros, en algunas ocasiones por ahí tienen unas plumitas amarillas, sí, ¿no es cierto? Sí. Patas largas. Exacto. Ah, ya me acordé y ya les cuento la historia, pero fuera de micrófonos, porque nos vamos a escuchar este tema musical. Bueno, ya estamos de regreso, ya conté la historia. Interesante esta. Esta historia grande, bueno, que les estaba haciendo reír acá a quienes nos acompañan en cabina. Pero bueno, pasando de esto, decía Jorge, extra micrófonos también, el hecho de grabar aquellas canciones que quizá las desaprobaban, pero que este grupo de jovencitos, de muchachitos que eran en aquel entonces, decían hace 25 años, ¿no es cierto? Imagínense ustedes. Son canciones que quizá mantenían una sola rítmica, sí, pero tenían un gran empuje, ese gran sueño de mostrar ese trabajo, su voz, sus creaciones al público. Y que miren, alguien hubo por ahí que dijo, no, a esta canción hay que valorarla, y está en diferentes espacios a través de la danza. Sí, en verdad, sí, para nosotros sí ha sido bastante gratificante saber que la canción, sin saber nosotros mismos, que grupos en el extranjero simplemente nos han avisado que están bailando, compañeros que han viajado, dice, pero si esta canción yo la escuché allá bailando en un grupo de danza, y ustedes la interpretarán. Sí, nosotros somos de los autores, ¿no? Y lo que te comentaba extra micrófonos, en realidad estas canciones tal vez no tengamos, en ese tiempo no tenían la composición necesaria para hacer un éxito, ¿no? Pero éramos unos muchachos llenos de sueños, bueno, seguimos con sueños, pero con una energía que realmente... Muchachos. Seguimos muchachos también, y con una energía tremenda que en el escenario nosotros transmitíamos a la gente, y la gente se conectaba con nosotros. Creo que nosotros desde un principio tuvimos ese plus, y fue realmente lo que le diferenció a Cantares del Viento. Aparte de las canciones inéditas propias, porque era muy difícil, llegar con una canción inédita era muy difícil. y ver a unos muchachos ahí, 6 muchachos en el escenario, rajándosela con música nueva que nunca se han escuchado, pero era tanta la energía que nosotros poníamos que la gente se conectaba, y eso fue realmente lo que a la gente se le metió hasta ahora en la cabeza. Tiene la imagen de Cantares del Viento y de esos temas que no son olvidados, a pesar de todos los trabajos que ahora ya tenemos, ¿no? Siempre hay muchos covers y la gente dice, bueno, es una forma también de ir escribiendo, reescribiendo cuando tú interpretas una canción que ha sido parte del repertorio hace mucho tiempo. Pero Jorge decía, nosotros siempre estamos innovando, estamos creando y estamos demostrando de que hay composiciones nuevas en nuestro país. Sí, yo pienso que hay que diferenciar el asunto. O sea, debe haber músicos encargados de estudiar y hacer investigación de lo que fue el acervo musical del Ecuador, principalmente, y de darle nuevamente valor a esas composiciones. Está bien. Y hay muchos grupos que se dedican a eso y está correcto. El problema es cuando hacemos covers, o sea, cuando hacemos copias de grupos que están todavía vigentes en la actualidad, por dar un ejemplo de los Jarcas. Entonces hay grupos que todavía siguen tocando el Picaflor, el Militar, y lo que hacen es darle fama todavía a ellos, porque cuando ellos vienen, luego de 45 años, siguen llenando coliseos. Entonces, pero quiénes hacen la propaganda son esos grupos que siguen haciendo sus covers. Entonces yo pienso que hay que diferenciar entre quienes hacen copias por ganarse un aplauso inmediato y quienes hacen un trabajo de volver a valorar la investigación y de recopilación de la música ecuatoriana. Siempre canciones nobles, como las que escuchábamos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través del proyecto Dilo con Música, que también es una oportunidad, una ventana abierta para que todas las personas que tienen esos sueños, que siguen soñando, puedan también mostrar esa sensibilidad. Así es. ¿Qué les pareció a ustedes ese trabajo? Súper, súper, excelente, excelente. Es que así debemos mantener nuestra cultura. Nuestra cultura tiene muchas composiciones hermosas, nuestra música, que debemos mantenerlas y que debemos darles nuevo valor y quizás inclusive hacerlas modernas para que las nuevas generaciones también ya les vuelva a gustar. Entonces de eso no estamos en contra nosotros. Si algún momento nosotros tenemos, inclusive ahora estamos trabajando en un proyecto con los muchachos para esas composiciones volverles a dar valor. Por ejemplo, estamos trabajando en el pasillo Al besar un pétalo de Marco Tulio y Drogo. Entonces es hermoso porque estamos dando nuevos arreglos, le estamos poniendo quenas, zampoñas, pero estamos dándole valor. O sea, no es un aplauso inmediato el que estamos buscando, como si tocáramos, no sé, Guayayay de los Jarcas, que sabemos que de ley nos van a aplaudir, de ley nos va a ir bien, pero eso es solo un aplauso inmediato. Y necesitamos también dejar ahí escrito algo con Cantares del Viento, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a seguir disfrutando de música, que está muy buena la música de ustedes. ¿Qué vamos a presentar, Will? Escuchemos ahora un San Juanito que tiene un nombre muy particular. Ese se llama Alternativo, es del segundo disco que hicimos. Y se llama Alternativo porque ya habíamos escogido todas las canciones y no habíamos tenido un San Juanito. Entonces nadie había compuesto un San Juanito y el único que nos quedaba como alternativa es una canción de José Luis Medina, que era nuestro charanguista. Y dijimos, no nos queda otra alternativa, entonces le pusimos el nombre Alternativa. Alternativa, y hay que ponerlo al San Juanito del compañero. ¿Sí? Bueno, vamos entonces nosotros a escuchar esto y recuerde, 2220966, hay todavía 2 CDs que usted puede llevarse a su casa para que disfrute junto a Cantares del Viento. Thank you. estamos de regreso y disfrutando de estos temas musicales. Este también tiene historia. Sí, bueno, esta canción, como decía, ya habíamos grabado, ya habíamos hecho la recopilación de las canciones para grabar el segundo disco, y nos dimos cuenta que no teníamos un San Juanito, que nadie había escrito un San Juanito, y era importante porque el primer San Juanito había ido bien. Entonces José Luis Medina, que era nuestro charanguista, era el único que tenía ese San Juanito, y no nos gustaba en realidad. Entonces nos quedó como la única alternativa coger y hacerle los arreglos. Pero hay una particularidad en este tema musical cuando lo escuchamos. Ustedes dijeron San Juanito, pero arrancamos como con un yum. Sí. Una mezcla de dos. Sí, hicimos una fusión. Ritmo. Ajá, hicimos una fusión. La entrada es una mezcla de un yumbo que está tocada solo con instrumentos de viento. Y luego ya empieza unos arpegios para darle el San Juanito. Inclusive le grabamos unas voces de niños, como niños de un recreo. Porque justamente en ese año nosotros tuvimos mucha acogida en el Centro Cultural. Teníamos bastantes participantes y entre ellos había muchos niños. Entonces quisimos ponerle esa partecita para recordar que en esa época nos iba súper bien con los talleres. Bueno, imagínense ustedes, es también cuestiones aleatorias que se van dando, porque como que se va tejiendo también una red. Entre ustedes, los artistas, entre la convocatoria que tienen para los diferentes talleres. ¿Ahora avanzan ustedes también enseñando a hacer instrumentos musicales? Todavía no. Ah, no. Tenemos un proyecto, justamente vamos a aprender nosotros a construir instrumentos de viento. Sí, porque... y luego lo vamos a replicar. Ajá. Ese proyecto estamos justamente trabajándolo. Vamos a volver a abrir el Centro Cultural luego del logo que nos hicieron, que se quedaron nos, ahí. Nos quedamos parados. Ajá. Vamos a volver a trabajar. Ahora, ¿tienen en lista cuántas canciones han creado usted propias, composiciones de ustedes, del grupo? No han contabilizado. Más o menos, no sé, 5 por 15, ¿cuántas? Sí, 75. Sí, debes, o sea, grabadas. Ya cada unas 75 canciones, más las que están listas para ser grabadas. Hay canciones, por ejemplo, que les hemos dado a grupos, claro, y que lamentablemente cuando ellos salen del Centro Cultural no tienen la visión y se separan, entonces esas canciones también ya quedan prácticamente a disposición de nuevos proyectos. Entonces debe haber, no sé, unas 200 canciones. ¿Canciones de ustedes las han grabado otros grupos? Pero no aquí, en Colombia hay grupos que sí lo han grabado, inclusive lo tocan. Y hemos visto, en Bolivia hay un grupo que se llama Viento Sur, algo así, ellos son de La Paz, ellos grabaron la canción Ojitos de Capulí, que es un San Juanito, y que lo tocan en todos sus conciertos inclusive. Y además, bueno, ahí viene el trabajo de ustedes de ir recopilando también todo el trabajo de ustedes que sale y que está en otros espacios. Sí, sí, siempre tenemos que tocar las canciones antiguas porque nos pide la gente. Willy, Jorge, como siempre digo que es un honor tener a quienes son parte de la música que están trabajando permanentemente aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Decirles que el éxito para ustedes pues siempre los acompaña y obviamente es producto del trabajo, del esfuerzo, de la tenacidad que le ponen, esas ganas de seguir haciendo la música, de seguirla poniendo a consideración del público. Quiero decirles a nuestros amigos que se han quedado dos CDs aquí en la mesa de trabajo, pero las vamos a poner en las redes sociales para que ustedes también ahí puedan escribir, solicitar y darles el impulso a los músicos. Si bien este evento pues no se va a desarrollar en 15 días, era, ¿no? 8 días. En 8 días. Ahora se va a desarrollar el 30 de septiembre, al que les invitamos a que estén pendientes. Gracias, Jorge. Gracias, Willy. Bueno, muchísimas gracias allí. Felices, contentos de poder conversar, de venir a recordar anécdotas de estos 25 años, porque en realidad, como siempre decimos, se dice rápido 25 años, pero dentro de eso hay muchas historias, muchas cosas vividas, y ponerse a recordar así es para no terminar, nos faltaría programa. Y qué rico que es también. Toda una semana. Sí, en realidad, y felices, contentos, y les esperamos para este 30 de septiembre, a toda la gente que se creó esa expectativa. Sé que esta fiesta está pendiente para esa noche disfrutar todos. Bueno, entonces con esto vamos a dejarles con un fragmento de alguna otra cancioncita. ¿Cuál será? Claro que sí, bueno, algo de lo que siempre nos acusan a los músicos, de ser enamoradizos. Esta canción se llama El Enamoradizo, es un capisca. Vamos entonces, mi estimado Panchito. El enamoradizo. ¿Ya? Está en la carpeta de Mujer de mi Tierra. Mujer de mi Tierra, mujer preciosa. Bueno, ahí vamos con esto, les dejamos con fragmento y será hasta una próxima oportunidad. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.